Coronavirus día 2. Hoy día llevamos 2 horas haciendo panqueques. Mi hermana se perdió entre toda la pila de panqueques. Habían panqueques redondos, cuadrados y con forma de luna. Y encima teníamos que aguantar a mi hermano, que decía que era el mejor haciendo panqueques. O le salían muy quemados o le salían muy crudos. En la Chalva Sur hay un negocio que se llama La Posta. Hay una caja con comida y al lado hay un cartel que dice: llévate lo que necesites, doná si podés. Eso es para los que viven en la Chacra Sur, y para los que viven en otros lugares pueden hacer eso porque es una idea muy buena. Los que viven en la Chacra Sur está en la plaza a 50 metros para arriba. Los chitas son muy rápidos, más rápidos que todos, más que los leones, mucho más que los monos. Los chitas son los más veloces del planeta. No los alcanzas ni andando en bicicleta, ni con una patineta, ni corriendo con chancletas. Ya que hoy se conmemora el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, les contaremos 2 cuentos que se prohibieron cuando los militares tomaron el poder. Caso Gaspar. Haciendo equilibrios sobre sus 2 manos ante la furiosa mirada de tantos vigilantes, finalmente se le ocurrió preguntar: ¿está prohibido caminar sobre las manos? El jefe de la policía tragó saliva y le repitió la pregunta al comisario número 1. El comisario número 1 se la transmitió al número 2, el número al número 3, el número 3 al número 4. En un momento todo el departamento central de la policía se preguntaba: ¿está prohibido caminar sobre las manos? Y por más que buscaron en pilas de libros durante varias horas, esa prohibición no apareció. No, señor, no existe ninguna ley que prohíba marchar sobre las manos, ni tampoco otra que obliga a usarla exclusivamente los pies. Así fue como Gaspar recobró la libertad de hacer lo que se le antojara, siempre que no molestara a los demás con su conducta. Radiante volvió a salir a la calle andando sobre las manos, y por la calle debe encontrarse en este momento con sus guantes, con su galera y su valija, ofreciendo manteles a domicilio. Y Camina sobre las manos. Este libro es de Elsa Bornevan y se llama Un elefante ocupa mucho espacio. Cuando mis papás, junto a sus amigos, se ponían a hablar. La planta de Bartolo. El buen Bartolo sembró un día un hermoso cuaderno en un macetón. Lo regó, lo puso al calor del sol y cuando menos se lo esperaba, trácate, brotó una planta tiernita con hojitas de todos colores. Pronto la plantita comenzó a dar cuadernos. Eran cuadernos hermosísimos, como esos que gustan a los chicos, de tapas duras, con muchas hojas muy blancas que invitaban a hacer sumas y restas y dibujitos. Bartolo palmoteó 7 veces contento y dijo: ahora todos los chicos tendrán cuadernos. Pobrecitos, los chicos del pueblo, están tan caros los cuadernos que las mamás, en lugar de alegrarse porque escribían mucho y los iban terminando, se enojaban y les decían: ya terminaste otro cuaderno, con lo que valen. Y los pobres chicos no sabían qué hacer. Bartolo salió a la calle y haciendo bocina con sus enormes manos de tierra gritó: chicos, tengo cuadernos lindos